Nina la Panterita Lescano, pero con la presencia ahí en el ringside, voy en busca de la foto, el gran Chino Maidana, Marcos Chino Maidana, pero para eso vamos a hablar con el presidente de la Comisión Municipal de Box, que es el señor Sergio El Mono Krumfli. Mono, buenos días, Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablito, buenos días para vos, para Mariana, y bueno... Así está el ex gordo ahí también, mandando un abrazo grande. Ahí está, ella le quedó. Bueno, ¿cómo estás, Mono? La verdad que un gran momento el boxeo concordiense, ¿o no? Sí, la verdad que recontra contento por todo lo que se está generando, el boxeo amateur y demás, y más ahora con la pelea de Yanina, que va a defender su título sudamericano con una de las mejores... exponentes que tiene el boxeo nacional hoy en día, y bueno, y más bien también la llegada de, como vos recién dijiste, el último gran ídolo que tuvo el país, como el Chino Maidana. Bueno, y en eso contar un poquito, ahora vamos a hablar de la pelea principal, porque viene Brian Arregui también, una de las mejores proyecciones del boxeo argentino, pero ¿cómo es el vínculo con el Chino? ¿Cómo es este trato? Porque algunos dicen que es recopado el tipo. Mirá, sí, de primera, con solo decirte que me olvidó que quiere comer sábado frito, la primera vez que escucho, te voy a dar las claras de lo que es este muchacho. Mirado. Pero fue así, nosotros siempre teníamos comunicación con el primo, con el programador, con Pileta. Ajá. Y otra vez cambiaron mensaje con el Chino, así, pero hasta ahí nomás. Y después, debe ser 20 y pico de días, un llamado de... Enrique Cristo, y me dice que estaba reunido con el Chino, que quería venir a Concordia el 15 a traer a los boxeadores de él, hacer un festival. Y yo le dije que no, que era imposible, porque el 14 ya teníamos todo programado para Yanina. Y no es de un día para otro que se hace un festival de boxeo. Seguro. Entonces, lo que podemos hacer, ¿cómo lo podíamos mechar? Dijo, bueno, te pongo en línea con ellos y me arreglen. Y bueno, y así fue. Le expliqué cómo era lo que teníamos pensado hacer. Y acordamos que ellos traen sus boxeadores para mecharlos en el festival, y ahí surgió Brian Arregui, que como voy a decir, que es campeón mundial juvenil, campeón olímpico juvenil y una de las mayores promesas que tiene el boxeo argentino, ¿no es cierto? Así, y traen dos peleas profesionales más a eso, aparte de las que hacemos nosotros desde Yanina, el perrito Víctor y Atenea Molina de la Yerrúa. Así que, pero también hay que dejar bien en claro que no es como se está pronunciando a nivel nacional y a todos lados que organiza el Chino Maidana Promotion. No. Ellos vienen, colaboran y me echan acá, que llama la atención una promotora, ¿no es cierto? Pero hay que dejar bien en claro que está hecho exclusivamente acá en Concordia todo el festival y nosotros los organizadores. Bien ahí, dejarlo en claro. Ya confirmadísimo que va a ser el Gigante Verde el escenario y que se viene instalando, ¿no, Mono? Sí, más que confirmado que el Estudiante, que creo el mejor estadio para ver boxeo, que se ve de los cuatro lados y eso, y aparte la presentación que tiene el club, la gente, los dirigentes, la verdad que se han portado muy bien. Perfecto. Bueno, ¿y cómo estás viendo esta escena, no? Con el otro día te escuchaba en la presentación del libro del Lobo Müller, esto de hablar, ¿no?, de tener un musculito, de tener una Yanina en los primeros planos a nivel mundial. ¿Qué te genera, Mono? Bueno, el picante, el picante. El picante mismo que va a pelear. El picante, claro. Se genera orgullo. Uno que ya tiene 3 coronas, que va en busca de lo más importante del título mundial, de Yanin, que tiene 2 cinturones, que ya ha peleado y ha estado a punto de ganar el título del mundo, que tiene muchas chances de ganar el viernes, de pelear con Katy Taylor por los 4 cinturones del mundo. El Pica, que pelea ahora en noviembre, que tiene muchísimas posibilidades de ganar, y creo que así va a ser, que se va a usar con el cinturón plata, el silver, el consejo, y más los otros pibes que vienen asomando, ¿no es cierto? Santiago Bazán, y después el Quintín Ruiz haciendo su carrera, el pelea en Santa Fe con Mita Lescano, y todo el semillero que viene detrás. Yo creo que hoy por hoy está pasando un excelente momento el boxeo de Concordia. Mono, y esto que estás hablando, ¿no? La gran protagonista de la velada del viernes va a ser Yanina, la panterita Lescano, que peleó en Dubái, que dejó una buena imagen. ¿Cómo es esto de ir por un título en el futuro? ¿Cómo esto, para explicarle al oyente, cada vez está más cerca o no? Claro, claro, claro, cada vez sí son exponentes más fuertes, ¿no es cierto? Y Yanina defendiendo el título sudamericano, ya le quedan las puertas abiertas para la eliminatoria, que van a pelear una alemana y una italiana, así que, y ahí sería la gran chance de Yanina, que de ganar se va a enfrentar con esta, un ícono del boxeo mundial como el Katy Taylor, que pelearon en Las Vegas hace 3 meses con Amanda Serrano, que fue la pelea más importante de la historia del boxeo femenino. Así que ese es el objetivo de Yanina, que está ahí nomás a un pasito de pelear. Depende todo cómo salga el viernes, ¿no es cierto? ¿Y el viernes es rival compleja o no? Sí, ya ha peleado con todas, les ha ganado. Y dio para estar una semana antes, para aclimatarse acá con Concordia, que habla las claras de lo que es. Fíjate que los que pelean en Inglaterra, por ejemplo, Erika Álvarez y María, que se tuvieron que volver lamentablemente, viajaron anoche, María, un lunes a la noche, para seguir viajar todo, y el sábado pelean en Inglaterra, y esta chica pidió para estar el domingo allá acá en Concordia. Mirá vos. Habla de la cara que viene con su equipo, preparado físico, todo, así que creo que va a ser una hermosa pelea. Perfecto. Mono, y en esto que siempre hablamos, que cada vez que nos encontramos, ¿no?, de Concordia instalada como una de las plazas importantes en la Argentina del box, ¿qué genera de que llegue una personalidad del box como el Chino Maidana? ¿Es importante esto también? Obvio, porque te arrastra otra clase de gente. Vos acordate que paralizó el país el Chino Maidana con su pelea con Mayweather. Hasta gente que nunca había visto boxeo miró esas peleas, que fueron de lo mejor que hubo. Y todo el mundo está revolucionado. No es lo mismo hacer un festival común que contar con la promotora y que venga el Chino, ¿no es cierto? Así que todo el mundo está pendiente de eso. Ahí está, a buscar pescado entonces, ¿no? Para el Chino que quiere comer pescado. Hay que darle sábado, boga, dorado, hay que darle lo que el tipo quiera. A ver, el otro día llegó a Corrientes y estaban esperando unos chamameceros y se puso a bailar el tipo, ¿sí? Que recopado. Va a tener su grupo de chamamé también, así que bien. Ahí está. Bueno, ¿cómo está el tema de las entradas para contarle a los oyentes? ¿Cómo podemos conseguirla? Tirame los valores, si ya lo tenés anticipada, y obviamente se van a estar vendiendo en puerta. Sí, las anticipadas se están vendiendo en buen ritmo, en Mini Kiosco La Mona. Después la entrada también se van a poder adquirir. Después también en buen ritmo viene el tema de las mesas. Bien. Y todo bien. Así que, como ya te dije, es algo fuera de lo común lo que va a ser este festival. Así que creo que está, y el tiempo todo va a acompañar aparentemente. Entonces está todo como para que sea una fiesta. Terrible, ¿no? Viene todas las condiciones están dadas para que sea, aparte, un espectáculo que se disfrute muchísimo acá. Mono, te pregunto, teniendo en cuenta esto que nos estás contando, ¿cómo va a ser el tema de que también es parte del evento, el tema del pesaje, el tema de eso que también se pone lindo y siempre es bueno participar? Claro, bueno, el pesaje es este jueves 13, a las 18 horas en Costa Chaval. Perfecto. Va a ser pesaje y conferencia de prensa. Ahí dejar está en claro también, y bueno, las acreditaciones se encarga de Raúl Perafán, donde está mandando la gacetilla. También recordar que el que no va al pesaje y a la conferencia no va a tener su acreditación. Porque vos sabés muy bien, Pablito, que hay muchos que se aprovechan de eso, ¿no?, y son siempre los mismos. Entonces, vamos a hacer así esta vez. Perfecto, ahí está, buenísimo. Entonces, bueno, gracias como siempre por charlar con nosotros, cuando te venía en vivo para charlar un poquito de lo que es todo lo que ha hecho la Comisión Municipal de Box, y obviamente las procesiones, pero ya hablando puntualmente de esta velada, te agradezco un montón, Mono. No, gracias a vos, a ver si puedo ir mañana, a ver si me puedo hacer una escapadita el jueves de mañana, y ya hablar también de los amateurs, también contarles que ya que compramos guantes, cabezales, todo para la festividad que se hizo para el último evento, que era para el gimnasio polifuncional, así que tenemos que entregar eso también. Perfecto. Y bueno, y déjame agradecer, como siempre, a la municipalidad, a Enrique Crespo, a todo Marcelo, uh-huh. a Cecita Rousset, que nos está dando una mano grande. Bien. Y a mi amigo Pedrito Ríos, que siempre está ahí, a toda la comisión y bueno, a toda la gente que creen en nosotros que para llevar adelante esta velada. Perfecto, bueno, buenísimo, ahí están dados los agradecimientos. Te mando un abrazo enorme. Gracias, Pablito. Saludos para todos ustedes ahí. Ahí está, qué linda charla. Sergio, el mono Klumfli. Terrible.